Radio Ubrique. Deportes. Radio Ubrique con la 17ª subida Ubrique Benaocaz, marca de garantía. Organiza Escudería Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique, emisora oficial de la subida. Seis de la tarde y 19 minutos, bienvenidos a este tiempo de deportes que cada tarde les ofrece nuestro compañero Jesús Domínguez, que bueno, pues hoy como habitualmente nos ofrecerá el programa en directo desde ese parque presalida donde se están llevando a cabo las verificaciones técnicas y administrativas de cara a la celebración este fin de semana, bueno, pues de un evento esperadísimo dentro del mundo del automovilismo. Jesús Domínguez se encuentra precisamente en ese lugar y desde ahí nos va a ofrecer hoy tiempo de deporte. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Fran. Bienvenidos un año más a la subida Ubrique, subida internacional, Ubrique marca de garantía, que este año cumple 17 años y que hace pues unas 3 horas que arrancaba ya los primeros actos, las primeras actividades, las verificaciones administrativas y técnicas que van a marcar los coches que mañana tomen la línea de salida en la primera de las mangas oficiales. Recuerden que este año hay cambio de formato, 3 mangas, una el sábado y 2 el domingo, mangas de carrera, decimos, oficiales, puntuables para el campeonato de España y de Andalucía. Y nosotros que nos hemos desplazado hasta aquí, como todos los años, ya estamos viendo el ambiente que se vive en la zona del Hipersol. Ya vemos bastante ajetreo, por cierto, los grandes, vehículos que traen los distintos equipos para desplazar sus unidades. Los trailers, impresionante, por ejemplo, el de Avia, que lo hemos visto por ahí, como siempre, el de los Vango, el de Jesús Vango, que es el diseñador, el creador, el fabricante de los Vango Racing Car, y bueno, y de Aznar, de también de José Antonio López Fombona y de todos, que en estos momentos, como decimos, deben de estar pasando las verificaciones técnicas y administrativas, los últimos vehículos. Nosotros estamos, como decimos, aquí en el parque de trabajo y mira que por dónde nos hemos encontrado con nuestro colaborador, Álvaro Gago. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya huele a gasolina por aquí, ¿no? Hombre, ya va empezando la gasolina. Hay buen ambiente por aquí arriba. Como siempre, mucho curioso, ¿no? Aquí intentando conocer, ver los vehículos que van a participar este año en la subida. A la gente le suele gustar más, casi, yo creo que le gusta más ver el ambiente que hay en el parque de trabajo que casi lo que son los coches, porque le gusta mucho el ambientito, los mecánicos, le gusta todo, las verificaciones, entrar a la plaza de toros, verlo, está muy bien. Y bueno, y los pilotos también, que nos comentan, a pesar del ajetreo, ¿no?, de mecánicos, de movimiento por aquí, de los equipos, los pilotos que también nos han comentado en más de una ocasión que lo que les gusta sobre todo también es el contacto directo de que pueden tener en Ubrique con los aficionados. No es como en otras zonas donde prácticamente están ellos solos porque tienen que desplazar a kilómetros, esto por estar en el mismo casco urbano, confluencia de sobre todo de muchos niños, ¿no? Sí, claro, aquí lo que pasa es que a los pilotos les gusta mucho y a los mecánicos les gusta que lo estén mirando, porque cuando tú estás haciendo un trabajo, a lo mejor de mecánica o lo que sea, pues les gusta que, hombre, a lo mejor no les gusta que le estén molestando, pero que lo observen si les gusta. Y otras pruebas, como tú has dicho, por ejemplo, tú te vas a Asturias, te vas a otro sitio, están los parques de trabajo, están muy alejados de la localidad, están fuera del pueblo, y quieras o no, eso a ellos les gusta, el ambiente que tienen aquí, la relación que tienen con el pueblo, que está muy cerca y gusta mucho. Bueno, ¿has tenido la ocasión ya de poder hablar con alguno? No, tenido, porque acabo de llegar ahora mismo cuando has visto tú y no me ha dado tiempo. Ya podemos, hemos visto algunos pilotos por aquí, me está diciendo, sí, mira, Oscar Palacio, sí, por claro, aquí. Sí, claro, los vemos por aquí, los vas viendo. Estamos viendo los pilotos, pero no he tenido ocasión todavía con ninguno. Uno de los atractivos este año, como saben, es la presencia de Javi Villa, el que tampoco hemos visto por aquí, pero suponemos. No, Javi Villa, que estará, ¿no? Javi Villa sí está por aquí, lo que pasa es que no lo vas a ver tú. Eso pasa con los pilotos punteros. En el Mundial de Rally, por ejemplo, nunca ve a los buenos. Ve a los demás pilotos y los ves por allí. Porque son ellos mismos los que tienen que hacer los trabajos en su puesto. Hay muchos mecánicos y lo único que tienen que hacer es montarse. No. También, por ejemplo, yo estuve en Portugal y estamos viendo el coche de Manolo Cabo ahora mismo que va para allá también. El Porsche, que es impresionante. Impresionante, desde luego. Es precioso. Es como suena. Y tú te pones a ver, por ejemplo, allí, y entonces yo estuve, me eché fotos con Jari que toma, con Martin Prokop, que son pilotos que son también World Rally Car, pero no, que no están en la élite, como que digamos, ¿no? Entonces los pilotos que están punteros en la élite no los ves allí. Tú vas a Portugal, por ejemplo, y no los ves.

Pues seguimos nosotros aquí en el parque de trabajo cuando son las 6:26 de la tarde y lo vamos a hacer pues hablando con protagonistas. Sin duda, este fin de semana también sirve para que los pilotos locales se puedan lucir, los pilotos ubriqueños se puedan lucir en su pueblo. Es el caso de Antonio Luis Rodríguez, que ya lo tenemos por aquí. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Ya, como me comentabas, habiendo pasado satisfactoriamente esas verificaciones, ¿no? Sí, sí, pues perfectamente. Ya está el coche en el parque cerrado y esperando a ver si lo abren para sacarlo, para llevárnoslo a hacerle alguna cosa, que vamos, que habría que hacerle. El coche llega en perfectas condiciones, ya nos dio buena muestra en Algar, ¿no? Sí, sí, en Algar, bueno, en Algar tuve algún problema, pero vamos, lo que mecánicamente fue perfecto. Solamente era algún reglaje que no estaba bien hecho y... Pero vamos, aquí no que vamos a intentar de salir con todo, vamos. Además llegas siendo ahora mismo tercer clasificado de la general del campeonato de Andalucía, ¿no? Muy buena posición. Sí, como eso es, como este año con las cosas de los dos, de las dos carreras, pues cuenta el mejor resultado. O sea, una cosa complicada, pero vamos, el coeficiente que salió fue tercero en el campeonato. Le vamos a intentar a ver si hacemos unas cuantas carreras, a ver hasta dónde llegamos. Bueno, el formato de este año de la subida es un poco distinto al de otro. Por ejemplo, en lo que es la jornada del domingo, vais a tener dos mangas de carrera y de ahí el mejor resultado, ¿no?, para acumular. La verdad es que no lo sé. Es un poquillo liado. No lo sé todavía cómo va. Si es que el sábado es una carrera y el domingo las dos suman. No lo sé todavía. Según nos comentaron desde Escudería Ubrique, en las dos mangas del domingo los andaluces se quedan con la mejor. Ah, vamos, con la... Con la del sábado, vale, pero vale. De las dos del domingo eligen una. De las dos del domingo la mejor. Y vale, entonces una carrera sería sábado y otro domingo de la mejor de las dos. Ah, de acuerdo. Que no lo sabía, no lo tenía claro. Vale, pues por lo menos tenemos ahí para pa poder... Vamos, que si tienes un error en una, puedes coger la mejor. Esto, si quieres que no, un aliciente. Bueno, vamos a ver si este año por fin ya salía la suerte contigo en los últimos años. Hace 2 años creo que no pudiste correr, que fue cuando desmontaste el coche. El año pasado tuviste, dentro de lo que han sido los últimos años, una edición tranquila, ¿no? Sin muchos problemas. Este año ya, y viendo la respuesta del Lancia en Algar, pues, bueno, buenas expectativas tenemos, ¿no? Sí, lo que pasa, mira, en Algar me pusieron en las verificaciones una pega, que fue quitar un colector que tengo. Un colector que lo lleva Juan Aguilera, lo lleva corriendo 2 años con él, lo llevan varios coches, y a mí me han hecho quitarlo, lo he quitado. Yo espero que los verificadores hagan igual que conmigo, que el que lo lleve puesto que lo quite, porque si no, esto no sería... Vamos, sería un fraude, vamos. Sería luchar en igualdad de condiciones. Exactamente. Yo espero que... Está hablando ahí con Enrique Vidal y me ha dicho que lo van a ver, que yo no me preocupe. Yo lo he quitado ya de momento. Pero vamos, me contrarresta 8 o 10 caballos. Aquí no hubiera que se notará algo, pero lo intentaremos contrarrestar pisándole más. ¿Qué vamos a hacer? Habrá que arriesgar un poco más lo que sea para sacar los tiempos. Y ya está, y eso es lo que hay, pero vamos, yo espero que los demás vayan igual, con mis condiciones. ¿Qué tal el ambientillo que estamos viendo a la prueba? Porque también os sirve a muchos pilotos que últimamente no podéis seguir lo que son los campeonatos de reencuentro, ¿no?, con viejos amigos. Sí, la verdad es que sí, ahí tengo enfrente a Monchu, que es un piloto histórico, el hombre que da la chaqueta roja, ese es Monchu, el hombre ya no se dedica a llevar... Va como de consejero aquí en el equipo de los asturianos. No, con Óscar Palacio, ¿no? Óscar Palacio. Y ese es un viejo, vamos, piloto ya que... Vamos, está corrido hasta europeo, de todo. Y sí, aquí hay un ambiente extraordinario. Aquí se quedaron embobados, ahí están haciéndole... Intentando montar para hacer los reglajes de dirección a los CM... a un ambiente de carrera auténtico. Y eso lo comentábamos antes con nuestro compañero Álvaro, parece que es una cosa que le gusta a los pilotos, que nos han comentado, sobre todo los que vienen de otros puntos de España, que les gusta el contacto directo, ¿no?, con los aficionados, con el público, y sobre todo también porque vemos muchos niños, ¿no? Claro, claro, si es que esto es un circo, al fin y al cabo. Se monta todo ese espectáculo, todo esto, y aquí lo que esto también es carrera, o sea, ver todo ese ambiente, cómo montan los coches, cómo los desmontan, cómo los limpian, como eso es el espectáculo en sí, al fin y al cabo, la zarza que rodea todo este mundo. La posibilidad también que tienen los aficionados de ver directamente durante mucho tiempo, porque luego, durante la prueba, a lo mejor durante 12 claro. segundos de pasar el coche un poco más. ¿No? Claro, claro. Aquí te puedes fijar los detalles de cada cosa. A mí me gusta mucho, la verdad. Antonio, 7 u 8, podemos decir 8 pilotos locales, ubriqueños. ¿Cómo ves a tus paisanos? Antes nos has comentado tus sensaciones. Y bueno, como en años anteriores, si las cosas van bien para todo el mundo, podemos tener de nuevo a David Suárez, ¿no? Que es ahora mismo en los últimos años que está logrando los mejores puestos. Sí, la verdad es que sí. El año pasado nos quedamos en el mismo tiempo, solamente me ganó él por décima. Y él y Antonio Suárez, que vuelve este año también. Y Pedro Rubiales, aunque el año pasado no pudo, se quedó en la primera manga de entreno, se quedó en la gasolinera. Sí, sí. Pero este año intentará salir bien. Yo creo que la cosa está igualadita. Que ya son coches todos más o menos de prestaciones parecidas y va a estar competido. Después hay otro nivel de coches, pero vamos, que está bien. También hay una niña este año, una muchacha corriendo, que no, toda también... Que le da expectativa a las cosas, ¿no? Porque hay una aliciente más, ¿quieres que no? ¿Entre vosotros mismos, entre los ubriqueños, hay un pique sano? A ver quién es el que consigue el mejor puesto en esa edición o no. O depende, ¿no? También de hombre, la categoría en la que esté cada uno, ¿no? Hombre, cuando dan un premio al mejor ubriqueño... Eso, entonces sí. Siempre lo hay, ¿no? Premio al mejor ubriqueño. ¿Quieres que no? Te gustaría ser el primer ubriqueño, ¿no? O es que entonces para que se corre, ¿no? O algo habrá, ¿no? Pues Antonio, muchas gracias y mucha suerte, y ya seguiremos viéndonos ese fin de semana. Vale, gracias. Gracias. Pues Antonio Luis Rodríguez, Lancia Delta Integral, el ya veterano piloto briqueño, porque ha estado en muchas ocasiones, muchas ediciones, aquí presente en la subida, y ha sido uno de los que en mejores tiempos siempre suele estar por arriba en esa categoría, antigua categoría de históricos, donde... Pues siempre mantenía ese duelo con Antonio Suárez, con Pedro Rubiales. Bueno, nos han dejado muy buenas actuaciones. Y como hemos recordado, hace 2 años decidió ya no participar porque a finales del año anterior, principios del año 2010, había desmontado el vehículo para montarlo entero porque ya pues tenía una serie de problemas que hacían necesaria, como decimos, esos arreglos. Hace 2 años recuerdo yo que lo teníamos ahí como cualquier aficionado en la carretera, emocionándose y también muy interesado por el desarrollo de la misma, y claro, con los dientes largos, porque bueno, él se veía allí dentro. Este año, al igual que el pasado, va a estar en línea de salida, y nada, y nosotros estaremos esperando a ver el espectáculo que nos pueden dar los pilotos ubriqueños. Nosotros vamos a seguir hablando con protagonistas de esta subida, y ya comentamos a lo largo de la semana que en esta edición también iba a haber íbamos a ver el regreso de un piloto de Menucas, pero nosotros lo consideramos como local, pues por los años que vive, está afincado también en Ubrique. Hablamos de Francisco José Calvillo. Buenas tardes, Francisco. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal en este año de tu regreso? Pues bueno, aquí probando otra vez después de 10 años y a ver qué tal, que esperemos que salga todo bien y poco más. Perfecto conocedor de la subida de Ubrique, porque has participado en varias ocasiones. ¿Ha cambiado mucho desde la última vez que estuviste por aquí, no? No, pues cambiar, hombre, más... El ambiente, ¿no? El ambiente, prácticamente, ni era campeonato de España y era prácticamente el mismo, ¿vale? Y hoy por hoy cambiar, pues bueno, más nivel sí hay, mejores máquinas y demás, ¿no? Pero bueno, cambiar en este aspecto, mejor nivel. Asistencia, la verdad que prácticamente, por lo menos cuando yo corría, pues casi la misma. Ajá. ¿Y qué expectativas tienes para esta edición? Bueno, expectativa, pues terminar con el coche e irme con el coche entero a casa, que todo salga bien. Sin ningún problema, como en había un Peugeot 205 GTI, ¿vale? Con un motor de M16 metido y bueno, pues un poco más gordo que el que llevaba anteriormente, pero bueno, a ver qué tal. ¿En Algar cómo se portó? Bueno, en Algar tuvimos un montón de problemas, la admisión estaba saturada, había entrado ahí una pequeña goma, y en Algar bastante mal. Saqué los tiempos que pude sacar allí y terminamos, y ya está, en Algar muy mal. Bueno, aquí ha mejorado bastante y bueno, se ha solucionado todo el tema, se ha hecho un poco más, llevo suspensiones que las voy a probar aquí nuevas y a ver qué tal. En Algar también era el regreso, ¿no? Claro, no. Esperas, ¿no? Que claro. No, aparte de poner la puesta a punto, ¿no? De... Claro, aparte de eso, este coche lo compré yo con el motor hecho, ¿vale? Yo solamente se hizo un poco de estética y poco más. Claro, el motor no le tuvimos cuidado ninguno. Y porque el coche iba bien, parece que iba bien. Simplemente se modificó un codo del codalímetro, ¿vale? Y está, al parecer que al modificar ese codo había una goma y entró dentro la admisión. No nos dimos cuenta hasta después de la prueba. ¿Para esta temporada has estado en Algar, en Ubrique? ¿Tienes intención de completar el campeonato o las pruebas más cercanas? Digamos, dado los problemas presupuestarios que se le presupone a casi todos los pilotos, ¿no? Pues la verdad que en principio el campeonato no sé si afrontarlo o no. Tal vez sí, tal vez no. Depende de lo que tú acabas de comentar, ¿no? Del tema de los sponsors. Si la cosa sale bien, que de momento... no llevo, tengo algunos en el aire, ¿no? Todavía no llevo ninguno. Pues sí, haría el campeonato. Que no, pues haré la más cercana y la que pueda ir. En principio las verificaciones se han pasado satisfactoriamente, ¿no? Sin ningún problema. Uh-huh. Y bueno, también en esos 10 años regresa y bueno, por lo menos pilotos casi los mismos a nivel local. Hay algunos que se han incorporado, pero sois casi todos la misma familia, ¿no? Sí, en verdad, exceptuando un par de ellos o tres, los mismos que cuando yo corría, igual. ¿Tú cómo ves? Nosotros siempre hablamos de, bueno, es una clasificación oficiosa, ¿no? La de los pilotos de Ubrique. ¿Tú cómo, quién crees que puede destacar en esta bici? Pues la verdad que realmente, pues no lo sé. Cualquiera podría estar ahí arriba. Hay, la verdad que hay máquinas muy buenas, mejora bastante en las máquinas. Y ya pues personas con experiencia, ¿no? Que ya tienen bastante experiencia y cualquiera de ellos pues está arriba. Comentaba Antonio Luis que este año quizás esté la cosa más igualada, ¿no? Entre los ubriqueños. Tal vez porque bueno, todos intentamos llevar un poquito el coche un poco más bien arreglado y bueno. Fuera de sorpresa, como te suelo decir. No, yo sinceramente no sé quién podría estar más arriba. Pienso pues entre Antonio Luis, quizá Antonio Suárez, David Suárez, o sea, son que ya tienen experiencia, que llevan tiempo corriendo y que aparte los coches pues lo han mejorado bastante, ¿vale? Y todo eso pues entre ellos tres podría estar. Habrá que esperar, como comentamos, claro, a mañana ya por lo menos a tener la primera toma de contacto. Claro, que no haya problemas y que bueno, que todo salga bien para todos y ya está. Francisco José Calvillo, muchas gracias. Mucha suerte este fin de semana y ya nos veremos pronto. Venga, a ustedes, ¿vale? Gracias por todo. Hasta luego. Pues otro de los pilotos que ya decimos, consideramos locales, que van a estar presentes en esta 17ª edición de la Subida Ubrique. Nosotros vamos a seguir por aquí moviéndonos por esta zona, de la zona de presalida. Este año las verificaciones se están realizando en el interior de la Plaza de Toros de Ubrique, no en los aledaños como en ediciones anteriores. Y bueno, nosotros vamos a intentar seguir hablando con protagonistas, con gente relacionada en este caso con la organización de la prueba. Por ejemplo, tenemos por aquí al presidente de Escudería Ubrique, a Pedro Carlos García, que, bueno, digamos que está aquí sacando fotos al montaje de lo que va a ser el escenario donde se va a tener lugar la entrega de premios. Pedro Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo marcha todo? Vemos que muy ordenado, como siempre, y mucho ambiente, sobre todo mucho niño, ¿no? Hombre, aquí ahora mismo hay un ambiente bastante bueno, mucha gente en las verificaciones, hemos estado todo en la avenida, está llena de gente. Y la verdad es que está muy bien, muy bien. Nosotros queremos comentar contigo pues lo que son ya los últimos trabajos, podemos considerar el retoque, ¿no?, del trazado, del tramo. Por ejemplo, la preparación del tramo, no sé si en estos últimos días de lluvia, de viento, se ha visto afectado de alguna manera, porque prácticamente estaba montado ya desde Semana Santa, ¿no? Sí, no, ha sido, en este caso, con la lluvia de ayer nos ha perjudicado porque el tramo estaba ya prácticamente terminado, lo que quedaba es poner un poco de meta, y ayer nos tuvimos que dejar por la lluvia y por el frío, además, que hacía allá arriba, y lo tuvimos que dejar. Pero vaya, ya está prácticamente terminado y nos queda un último retoque y cuatro cintas que se han caído, cuatro cosas. ¿Con la lluvia, lo que es el piso, se limpia, se ensucia? No, con la lluvia el piso se limpia y si está seco, los coches agarran bastante más. Uh-huh. Es decir, que por lo menos para ha venido el bien. Fin de semana, sí, para lo que es el espectáculo... Ha venido bien la lluvia. Y malas previsiones que, como comentamos, las previsiones para este fin de semana es de buen tiempo, ¿no? Parece que la lluvia no... Parece que la lluvia no va a aparecer y vamos a disfrutar de un buen tiempo este fin de semana. En esta última semana habéis insistido en que, sobre todo, los esfuerzos organizativos lo habéis centrado en materia de seguridad, ¿no? Sí, la seguridad es lo primero. Tenemos el gran problema de la seguridad, que todo es poco, y es donde no se puede escatimar ningún esfuerzo porque ahí hay que darlo todo, ¿no? Los niveles de seguridad no se pueden bajar en absoluto porque es una cosa primordial. Así que desde aquí quiero hacer también es un llamamiento para que todos controlemos y seamos razonables y nos pongamos en buenos sitios a la hora de la carrera. Ediciones anteriores, el sistema de seguridad ha sido ejemplarizante dentro del Campeonato de España. Uh-huh. ¿Habéis seguido o mantenéis el mismo de estos últimos años? Exactamente el mismo y quizás algo más porque este año se han puesto unas veintitantas vallas más que se pusieron el año pasado. El año pasado teníamos veintitantas vallas leoneras menos y este año hemos subido a sobre 30 más. Así que yo creo que toda la inversión que se haga en seguridad es poca. En ese sentido, ¿la zona más complicada siempre es la de la Cruz Roja por la afluencia de gente? Sí, la zona de la Cruz Roja es especialmente complicada, sobre todo el pasillo que hay, el carril que hay que se entra por detrás y todo eso, y se pueden saltar gente en mitad de la prueba porque otros no lo llegan tarde y no se dejan ver. Yo creo que lo más conveniente para todo esto es siempre llegar con tiempo suficiente, no llegar a última hora, que son los últimos puestos y es donde se pone la gente porque los otros están ocupados. Llegar con buen tiempo, o sea, con tiempo suficiente, y ya a partir de ahí situarse en bien situado, en un sitio que tenga las lógicas medidas y fuera de los sitios que están expresamente no autorizados para ello. Otro asunto es el de los puestos de bandera. Creo que para esta edición no podíais contar con los que habían venido en los últimos años. ¿Cómo lo habéis solventado? Efectivamente, eso ha sido un inconveniente importante porque los puestos de bandera los teníamos nosotros ya con el circuito de Jerez desde siempre, y este año no ha sido posible porque hay un briefing este mismo domingo y nos han impedido y hemos tenido que tirar uno del circuito de Jerez y otro de dos o tres sitios. Y así que de ahí hemos compuesto todo lo que son las banderas de para esta edición. Todavía no han terminado esas verificaciones, pero ¿se ha caído ya algún piloto o tenéis noticias de alguno que a lo mejor no vaya a asistir a última hora? De momento hay tres que no han pasado por aquí, pero vaya, sí hay que han mandado a alguien uno o dos FAQs, no sé, diciendo que van a llegar más tarde, con lo cual pocas bajas va a haber de no venir. Coche cero, este año ¿quién tiene el honor de llevar el coche cero lo va a llevar el Diego Narbona, que es el que corre con nosotros, que ha sido campeón de España del CER, el Campeonato de España de Resistencia, y va a llevar un coche, no lo sabemos exactamente porque hay dos modelos de la casa Volkswagen que va a llevar, pero puede que lleve el nuevo Volkswagen Up, este pequeñito, a título simbólico, porque lo que quiere la marca es que el coche se vea. Parque Cerrado, ¿dónde va a estar, dónde van a estar los coches expuestos en esta edición? ¿Dentro de la Plaza Toro? ¿Fuera? No, ahora mismo están fuera mientras se terminan las verificaciones y luego pasarán dentro. Una zona de guardería, pero el Parque Cerrado en sí no existe, sino que cada uno se lo lleva. Uh-huh. Quien quiere llevarse el coche se lo lleva y quien no, pues lo puede dejar en un sitio guardado como va a ser la Plaza de Toro. ¿Que no hay problemas porque esté la arena mojada? No, la arena ya la hemos visto, estaba perfectamente, no ha habido ningún tipo de problema este año. Uh-huh. Paquete de trabajo, zona de asistencia en el mismo lugar, ocupando el mismo tamaño. Antes hemos visto, uh-huh, pues al jefe del parque peleando con los, entre comillas, con los pilotos. Aquí todo el mundo quiere... Eso es normal siempre porque todo el mundo tenemos el mismo espacio, todo el mundo quiere el mejor sitio y el máximo sitio posible. Y luego lo que ocurre es que lógicamente tienen que venir otros y esto es normal. Luego ya se van cada uno encajonando en su sitio y llega el momento que ya todo se ve normal. Esto pasa así. ¿Y fueron todos los equipos del mismo espacio o lo adaptáis a la necesidad? Porque no, claro, no es lo mismo a lo mejor un piloto que no tiene... ningún coche asistente o, efectivamente, por ejemplo, como hemos comentado, los bangos que traen un tráiler o... Claro, Avia, claro, claro. No, y el mismo, los bangos traen un tráiler, pero son cuatro coches que están en el mismo sitio. Y luego también Avia trae un tráiler, los Fombones, Aznar y todo eso, y son coches más grandes, tienen más disponibilidad de espacio, pero vaya, luego los más pequeños, cada uno se va encajonando en su sitio y todo el mundo entra. Y la verdad que este año, a tenor de lo que hemos hablado, he visto que está, que ha quedado mejor organizado el tema de, porque la vía ha quedado libre y no han parado de pasar coches normales porque no se ha cortado la circulación y no ha habido en especiales atascos. Hombre, tiene que ser complicado esto de repartir a los tres vehículos con el espacio que existe porque no se puede ampliar, que claro, es lo que ocurre, claro, ¿no? Siempre hemos comentado, claro, ¿no? El espacio del que tenemos. Claro. No, por eso yo decía siempre que 70 es un número ideal para aquí. Tenemos 10 más de la cuenta, pero bueno, siempre encajan en cualquier sitio, porque además muchos vienen, los de aquí, por ejemplo, vienen con su coche solo, no vienen y una furgonetilla para dos, con lo cual no tenemos ese problema que es con lo de vienen de fuera. ¿Y los pilotos colaboran o van más? Sí, nada, no, bueno, tú sabes, al principio todo, cada uno viene a lo suyo, pero ya luego en los 5 minutos ya cada uno se va poniendo en su lugar, no hay problema. ¿Qué autoridades deportivas tenéis conocimiento de que van a visitarnos este fin de semana? Pues no lo sé, no lo sé exactamente, no lo sé, se han cursado invitaciones a mucha gente y no sé exactamente si vendrá, no sé si vendrá también el presidente de la federación, Carlos Gracia, que puede que venga, también el presidente de la diputación, el diputado de deporte, en fin, que se le ha hecho a varios. Y seguro que aparecen por aquí. Al del Andaluz lo hemos visto por aquí, que está... Paco, sí, hombre, Paco, por supuesto. ¿Cuántos periodistas más o menos crees que se van a acreditar este fin de semana? Pues no lo sé ahí, pero sí me están contando que hay una cantidad, una solicitud de acreditación tremenda por todo, ¿no? Que ya recibidas, hay muchísimas de las recibidas y están continuamente llegando gente acreditándose. Luego hay muchos que son acreditaciones de prensa a prensa, y otros que se quieren acreditar como foto. El de foto, hombre, la prioridad la tiene el de prensa, ¿eh? con su documento de acreditativo de prensa. Y pero que sí, que está ahí muchísima. Y de toda España, ¿no? De toda España, de toda España. Uh-huh. Bueno, ya para finalizar, dos cosas. Primero, recordemos los horarios del sábado y domingo del cierre de carretera. El sábado... Uh-huh. 2 menos cuarto de la tarde. El sábado a las 2 menos cuarto de la tarde, efectivamente. ¿Y la apertura más o menos sobre...? La apertura, yo calculo que si todo va normalmente, a las 7 de la tarde hemos terminado ya. Hemos terminado y los coches estarán aquí abajo. Es decir, la carrera habrá finalizado, si todo va bien, en torno a las 6:30, para que a las 7 ya estén los coches por aquí. Y la jornada del domingo cierra a las 8. Cierra a las 8 de la mañana y... Y yo calculo que a la una y algo ya habremos terminado. Todo esto marchando todas, efectivamente. Si no ocurre nada, que no ocurre y que todo vaya. No tiene por qué ocurrir este año, así es. Por cierto, que como lo hemos comentado nosotros, uno de los atractivos de este año de la subida es la presencia de pilotos de renombre. En este caso, sí. Usted está muy contento por la presencia de Javi Villa, ¿no? Sí, hombre, claro, es que es un personaje, un piloto de primerísima línea, ¿no? Sido probador de Fórmula 1, corre la GP2, corre la NASCAR europea, en la Mini Challenge, en fin, una persona importante, pero tampoco hay que olvidar a Andrés Vilariño, que aunque no visita con más asiduidad, pero no deja de ser un 5 veces campeón de Europa, su hija ahora con el coche nuevo, o sea, con el Bango, con el Silver. Y en fin, y el resto de los inscritos, que Aznar, campeón de España, Fombona, campeón de España estos años atrás varias veces consecutivas. Pero más laureados. Efectivamente, que no vamos aquí cualquiera es un figura. Pues bueno, pues Pedro, lo vamos a dejar, agradecerte que nos haya prestado parte de tu tiempo. Mucha tranquilidad para el fin de semana, que sabemos que hay mucho ajetreo. Y nada, mucha suerte, pero antes de despedirnos, me vas a permitir que también hacer un llamamiento para la noche del sábado, porque todos los años estamos teniendo problemas, sí, ¿no? Sí, sí, eso hay que... Esa ahí es una asignatura que tenemos un poco pendiente y hay que mejorarla, porque hay que el sábado por la noche hay que tener mucho cuidado con el tramo y, por supuesto, no acampar ni venir del tramo, porque aquello no es para eso. Y ya te digo, intentar que todo lo mejor posible, porque siempre se producen, hay gente que se dedican a romper cosas que nosotros a última hora tenemos que volver a arreglar, y a ver si pudiéramos evitar que eso. Normalmente son gente que vienen de fuera y eso, pero bueno, ahí siempre intentaremos evitarlo de la manera de lo posible. Pues este año voy a dormir, ¿no? Vamos a ver, un poquito. Pues, venga. Pedro, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, hasta pronto. Bueno, nosotros seguimos por aquí hablando con protagonistas, y en este caso tenemos que comentar antes de nada que mañana la retransmisión de la subida se va a llevar a cabo en directo, como siempre, en la emisora de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, que también se puede escuchar a través de Internet. Ya saben que podemos escuchar online, en directo también, la prueba a través de radioubrique.com, y ahí también se puede escuchar en los dispositivos móviles con la aplicación que pueden encontrar también en esta página. Bueno, también tenemos que hablar, y lo tenemos ya por aquí, con el concejal de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, Víctor Chávez, que como siempre pues está aquí presente al pie del cañón en las pruebas que se organizan en la localidad. No podía ser menos en esta subida. Víctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En principio, esta mañana había estado presente en Cádiz, en la Diputación de Cádiz, presentando la prueba. ¿Qué tal ha ido la cosa? Bien, han ido bien dentro de las perspectivas que llevábamos. Ha sido una presentación rápida, como ya hemos hablado esta mañana con los compañeros. Ha sido la presentación, tirar para Ubrique, seguir con el trabajo, toda tarde liado, y aquí, como me ves, un poco engargolado con toda la tarea que nos conlleva esto. Otro año, otra subida a Ubrique, y a partir de hoy, pues prácticamente toda la atención del pueblo centrada en esta prueba, ¿no? Pues sí, efectivamente, mi primer año en la concejalía, he estado muchos años como coordinador, formando parte o colaborando en la organización, he formado parte en muchas formas de la subida, y este año me toca en esta tarea, tanto como concejal de deporte, seguridad, turismo, y bueno, me lo voy a chupar, como quien dice, de todas formas, pero bien, la verdad que muy contento, como dice, esperando a que todo salga bien y que todo el pueblo y toda la comarca y toda la gente que nos visite pues se lleve un buen sabor de boca y la mejor sorpresa posible. La responsabilidad, además, como concejal de deporte, como concejal de turismo y también como concejal de seguridad ciudadana, porque en este caso bueno, se prevé que un fin de semana con tanta afluencia de público puede ser complicado, ¿no? El Ayuntamiento de Ubrique pone en marcha durante este fin de semana un dispositivo especial de seguridad. Pues como bien tú dices, y yo digo y he dicho antes, pues sí, como que casi que me las voy a llevar todas, ¿no? Me ha tocado seguridad ciudadana, seguridad, tráfico, turismo y deporte. Creo que es todo lo que forma parte de este Mare Magnum, y bueno, nada, solamente echarse para adelante y seguir el transcurso de la jornada y a ver cómo sale. Sí que son muchas, ya no es una responsabilidad, son muchas las responsabilidades, pero la verdad que confiamos somos los primeros que nos hemos echado para adelante para que esto salga a la luz, y confiamos en esta escudería, no solo en los que forman parte de la escudería, sino todos los voluntarios y todas las personas que hacen posible que esto se lleve adelante. No es la primera vez, son 17 años ya los que se llevan haciendo esta subida, y por esa parte es muy tranquilo. La afluencia mayor de gente este fin de semana, te han comentado a lo mejor la gente alrededor de ese dispositivo de seguridad en la localidad, no es ya en la prueba, que las noches de este fin de semana suelen ser más complicadas que un fin de semana normal, o sigue la tónica de la tranquilidad. Bueno, sí, suelen ser más complicados. El dispositivo que hemos montado, pues aparte de la policía local, que lo vamos a aumentar para estos dos días, y vamos a tener efectivos de la Guardia Civil. De hecho, ahora mismo me coge, como te he dicho antes, un poco engargolado, porque vengo precisamente de Menorca. Estaba viendo el trazado y todo como está. La verdad es que todo perfecto, no falta ningún detalle, a falta de que mañana pasado se llene de público, y ya ahora mismo pues hay efectivos de la Guardia Civil en lo que es el trazado del circuito por ese lado, pues sí que estamos contentos, aunque el dispositivo sea mayor que en otros fines de semana y la afluencia de público, por supuesto, que es mayor, pero la verdad que confiamos en el comportamiento de toda la ciudadanía y tanto de los visitantes, y no creo que vaya a haber ningún problema, porque ningún año lo ha habido y no tiene por qué ser este año menos. Relacionándolo con la delegación de turismo, se baraja ahora este fin de semana entre 35 y 40 mil personas pueden venir a presenciar la subida, y la pena es que Ubrique no disponga de tantas plazas hoteleras, no va a disponer de 35 o 40 mil, pero de algunas más, porque los grandes beneficiados de esta subida también son los pueblos limítrofes, ¿no? Todo al completo, prácticamente en esta pequeña subcomarca. Sí, es una cosa que yo siempre recalco, el decir que nosotros organizamos la prueba, efectivamente que la organizamos, y nosotros pues nos llevamos la mayor parte del pastel, pero no cabe duda de que los grandes beneficiados son los pueblos limítrofes, ¿no? Es verdad que tenemos pocas plazas hoteleras. Si miras para atrás, lo que tenemos que hacer ahora es intentar de aumentar estas plazas y trabajar de eso, que estamos haciéndolo ya desde hace tiempo, en que el turismo en Ubrique no se vea devaluado por otras cosas que se hayan podido ver antes. Y como bien decía esta mañana Manuel Castro, el turismo no es solamente quien venga a visitar Ubrique, el turismo lo tenemos que enfocar en turismo deportivo, turismo de naturaleza, turismo de industria, turismo de cultura, turismo de casco antiguo, de visita a nuestro pueblo, y no es solamente limitando una cosa, tenemos que abrirnos, y esta es una de las formas de las que nos tenemos que abrir. Por desgracia, no contamos con tantas plazas, bueno, también es una satisfacción de poder decir que tenemos prácticamente toda la comarca de la Sierra de Cádiz llena en todas sus plazas hoteleras. Ojalá el año que viene pudiésemos aumentar y fuese así paulatinamente, por supuesto que sería un beneficio para todos, y lo que no podemos es cruzar los brazos y seguir para adelante y trabajar como hasta ahora nosotros estamos trabajando, y quien tenga que seguir trabajando luego, pues lo haga de igual forma. Víctor, ¿ha existido peligro real de suspensión de la prueba en esta edición? No es que haya existido peligro de suspensión, es que no se iba a realizar. Hace cuestión de un par de semanas no se iba a realizar. Es verdad que la escudería no es que esté cansada, no, en cierta parte creo que no se ve correspondida con lo que es el pueblo. Cuando alguien pregunta a la subida, todos somos muy engañosos, somos muy ambiciosos y siempre estamos en que no beneficia para nada al pueblo, no creo que sea así. Yo de hecho he tenido un bar y cada vez que he llegado a la subida, pues he notado el beneficio que he tenido, que no ha sido el de otros años. Yo creo que nos deberíamos de involucrar todo el pueblo, industria, comercio, restaurantes, bares, porque esto no es un bien, la escudería no se lleva ningún beneficio aquí, esto es un beneficio para el pueblo y, como ya te digo, en segundo plano para la comarca, pero si nos involucrásemos, seguro que iba esto para adelante y mucho mejor. ¿Qué ha corrido peligro? Ha corrido mucho peligro y como ya te digo, no se iba a celebrar y los organizadores no tenían ganas de celebrarlo. ¿Cómo se ha salido del paso? Se ha salido del paso no es por la ayuda de administraciones públicas, sino por la cabezonada. En cierta parte, hablando muy claramente, la escudería, como quien dice, y nadie se lo tome a mal, entre comillas, quería dar un pequeño castigo a lo que es el pueblo. Viésemos hubiésemos visto que un año sin subida hubiese repercutido mucho en muchos negocios, pero la escudería quería dar un castigo, y el castigo se lo hemos dado a ellos desde el ayuntamiento, obligándolos a organizarla. Ellos estaban un poco desanimados y nosotros precisamente somos los que le hemos pegado el último tirón de orejas para que esto salga adelante, porque es una pena que después de tantas que se están cayendo del calendario nacional, pues nosotros, con el trabajo que nos ha costado, fuésemos una de ellas, y no podíamos consentir que esto pasara, porque creo que pasando este mal trago y este año malo, creo que lo que va a venir para adelante va a venir de carrera y se va a llevar, yo creo, que todo lo mejor posible. Si va a salir este año para adelante, estamos seguros y convencidos de que otros años pues va a salir mucho mejor y con todo el convencimiento. Y por supuesto que desde aquí pido el apoyo de todo el pueblo, ya sea en bares, comercio e incluso la gente, pues todo la gente que pueda aportar su granito de arena en colaborar en lo más mínimo, aunque parezca que cualquier colaboración de ponerse en un cruce no sepa nada, pero sí que sabe mucho a la organización y, por supuesto, a todo el mundo que está detrás de la prueba. Vemos que el ayuntamiento se ha echado la subida a la espalda, pero en este aspecto también ha habido unanimidad entre los grupos políticos. Todos han sabido apreciar la importancia de la prueba, ¿no? Hombre, yo creo que esto es indiscutible. Nosotros tomamos o dimos ese paso adelante. Ha habido peros y contras, pero ahí estamos nosotros para echarle a la espalda y responsabilizarnos de lo que hemos hecho, porque creo que lo que hemos hecho no es otra cosa que el beneficio para un pueblo. Y por último, ¿qué te parece el ambiente que se está viviendo allá en Ubrique? El que está viviendo por aquí, muchos niños, muchos aficionados, ¿no? Muchos aficionados, como te he dicho, vengo ahora mismo del tramo, hay mucha gente incluso en el tramo, en los bares se están montando, aquí en la zona de la administrativa, aquí en la Plaza de Toros, todo el restaurante está bastante ambientado y estamos hablando del viernes por la tarde, que son las verificaciones administrativas. Yo creo que mañana a primera hora, a partir de mañana a primera hora, esto va a ser un circo como realmente ahora mismo es el circo del automovilismo en España. Estamos hablando de un campeonato andaluz, un campeonato nacional y un campeonato europeo. Yo creo que esto es mucho y, por supuesto, el ambiente que hay ahora es bastante digno y mañana, por supuesto, nos vamos a ver desbordados y pasado también. Pues nada, Víctor, muchas gracias y por la parte que le toca, mucha suerte para este fin de semana. Estoy súper seguro que la vamos a tener y muchas gracias a ustedes, a todos, y como he dicho esta mañana, pues espero que todo el mundo lo pase bien, disfrute, y para eso está hecho esto, para que todo el mundo disfrute. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Pues ahí estaban las palabras del concejal de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, y nosotros queremos, como todos los años, repasar también para aquellos aficionados o que no estén muy familiarizados con lo que es el campeonato de montaña, tanto el andaluz como el nacional, conocer un poco más sobre aspectos técnicos. ¿Quién mejor que otro componente de Escudería Ubrique que todos los años nos lo explica? Don Paco Galán, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y en este sentido, pues comentar que hoy son las jornadas de verificaciones. Así a grosso modo podríamos decir, ya en plan didáctico, que salvando la distancia es una especie de ITV que tienen que pasar todos los coches, ¿no? Sí, primero la verificación, que se llama administrativa, es comprobar que el piloto tiene su licencia, o sea, está cubierto con su seguro, que tiene el carnet de conducir, porque para correr aquí también hay que tener carnet de conducir, y que cumple con todos los requisitos con la escudería que lo representan. Una vez que pasa la administrativa, pasa la técnica, que ahí se comprueba, sobre todo más el tema de seguridad. Se comprueba que el arco de seguridad esté en condiciones, que esté sujeto a carrocería, se comprueba la ropa ignífuga, se comprueba el HAN, el casco, el extintor que tiene que llevar el vehículo, y ya una vez que de eso, pues el vehículo piloto, tanto por la ropa y el vehículo con la seguridad, es apto para poder participar. Con la existencia de tantos grupos y clases dentro de esos grupos, ¿esa inspección es complicada? ¿Hay grupos que tienen unas especificaciones que no tienen otros? Sí, porque puede un vehículo que lleve una brida de un diámetro, hay otros vehículos que hay que precintar el turbo, por eso ahora los CM se le está precintando la admisión, porque donde el motor, podemos decir que chupa el aire, para que el vehículo desarrolle mucha potencia, se le pone, por decir, un tope para que el aire que pase por ahí sea menor, para que así, para una manera de limitar, para que los vehículos no se disparen en potencia. Una manera de limitar a los vehículos en la potencia es que la admisión sea más baja. Entonces, eso lo tiene que precintar el comisario técnico de la federación, se le toma nota del precinto para que no lo quiten. Si el precinto se le rompiera, puede ser una causa de exclusión incluso. ¿El reglamento de este año incluye alguna novedad en aspectos técnicos? Hay una novedad que normalmente la FIA, a los 8 años, el vehículo pierde la homologación. Y la homologación de su grupo, NA, el grupo que sea, y pasa al vehículo que se llama histórico. La FIA es muy estricta y da 8 años, desde que el fabricante saca el vehículo y tiene la homologación para correr, así da 8. Pero la española, por el tema como está, pues para que la gente no tuviera que estar cambiando de coche y demás, pues ha ampliado para la puntuabilidad para Campeonato de España. Ha ampliado 2 años más y al Campeonato de España son 10 años y para el europeo son 8 años. Es decir, un mismo vehículo puede puntuar en su grupo de estos últimos años en el de España. Y en el Campeonato de Europa sale uno que es el de los vehículos no homologados. ¿Cuáles son los problemas más comunes por lo que un vehículo se le puede o se le impide pasar la verificación? Lo que más se da es el tema de la sujeción del arco de seguridad, que muchos arcos no cumplen con la norma, porque la norma dice que tiene que llevar una pletina debajo con una serie de tornillos que cruzan y que van a tornillas. Y muchos, pues, no sé, por dejadeo, por rapidez, vienen a reparar el vehículo rápido, pues a lo mejor no cumplen eso. Mayormente también que el asiento o la ropa la tenga caducada y ya no es apta para correr. La ropa tiene su límite y el asiento del conductor tiene un límite de duración, y si ya está caducado no lo puede seguir utilizando el piloto, tiene que adquirir otro asiento nuevo, por ejemplo. Corrígeme si me equivoco, hay 5 grupos fundamentales, 4 en turismo, que son A2, A, N y GT. Correcto. Y luego los CNAN, Superturismo, que este año creo que se reduce a los Audi, ¿no? Los dos Audi, que da la casualidad que no tienen homologación para el europeo, pasan al grupo E1 y para el Campeonato España se les considera una A2. Son vehículos que vienen derivados de circuitos. Los A2 son de monomarca de circuitos. Uh-huh. También los Renault Megane, los Seat León de la Copa León, todos esos son vehículos A2. Los N serían los menos evolucionados. Los fabricanos prácticamente. Muy poca evolución. Muy poca modificación. Porque lo que indica el fabricante es que se puede modificar. Los A son ya los más modificados y los GT son también los derivados GT de tanto de circuito como de rally. Uh-huh. ¿Qué son los E2000 en el nacional, que es lo mismo que F2000 en el andaluz? Los E2000 se le ha permitido a un vehículo, mejor, tiene un motor 1400, un 1600, se le permite montar un motor de 2000 centímetros cúbicos, de ahí lo de E y lo de F, uh-huh. 2000, pero siempre el motor que metas en ese vehículo tiene que ser del mismo fabricante de la marca. O sea, si es un Peugeot era un 1600, yo tengo que meterle un motor, un 2000, pero de un Peugeot. Si es un Citroën, un Citroën. Si es un Renault, un Renault. ¿Qué vehículos son los más sorprendentes ahora mismo de los que van a estar en Ubrique en aspectos técnicos? Supongo que los GT, ¿no? El Möller es un vehículo muy complicado. También la federación, le ha presentado, me toca a mí verificarlo, ha puesto un tope porque el vehículo de SC va a 700, 800 caballos, entonces una manera de limitarlo para igualarlo al resto, pues se le ha puesto un tope en la admisión para que el mole es muy espectacular. Lleva efecto suelo. También el 911 de Cabo es un coche de los, es un pata negra. Yo no sé, mañana puede ser que le ponga las cosas difíciles sobre todo a los Audi. Yo creo que sí. ¿Y el normal? La barqueta es pepino. Una delicia. Eso coger un aparato de eso es una gozada. Eso ahora iba a pasar, de unos 5 o 10 minutos ya iba a pasar la verificación, Andrés, pero eso es ya eso de otra. La baja de peso, la metió más potencia, eso prácticamente un F3. Uh-huh. Y ya, por último, Paco, si no pasan las verificaciones en la tarde de hoy, se le da un plazo hasta mañana, si ¿no? Si se le detecta alguna anomalía, tanto a vehículo como a la ropa del piloto y demás, o al casco, tienen mañana hasta las 12 para poder subsanar esa anomalía. Si la subsanara, eso antes cuando se verificaba el sábado no había manera de subsanar la anomalía. El que no venía apto, pues no podía correr. Verificando el viernes le das esa opción de que en esta tarde o en esta noche, si fuera algo de soldar o algo de eso, que la repare y mañana el técnico vuelva a verificarlo y si ya está correcto puede correr el vehículo. 8 pilotos ubriqueños. Sí. Podemos considerarlos ubriqueños. Tenemos a Francisco José Calvillo, que es de Cataluña, pero que es de aquí. Nosotros consideramos ubriqueños. Bueno, no está mal. Casi los de siempre, el que se ha ido, pues ha entrado gente nueva, ¿no? Porque uno entra de regreso. De Fran, que yo no lo esperaba. Vamos, ya corrió en Algar, pero vamos, el que lo lleva, eso no lo suele dejar. Siempre que tiene oportunidad, vuelve a correr. Vamos, yo, para mí son muchos. O sea, que yo creo que otra cosa es que ya continúen, pero vamos, la mayoría de los de aquí, pues, preparan los coches y los tienen para correr la carrera aquí. Eso es lo más lógico. Y un dato histórico, la primera piloto ubriqueña, ¿no? La chica que nos va a correr. La han estado ahí tomando muchas fotos y nada, yo me estaba preguntando qué digo, hombre, esto no, con la que... Y la cuestión es terminar. Yo también cuando hice mi primer rally, pues si terminamos, bueno, pues si terminamos, pues terminamos y quedamos pues terceros de acá. O peor que te vayas contra un muro y eso, o sea, pidiéndole, digo, le he dicho como que va a salir de su carrera, le he dicho que al piloto de atrás le diga al directo carrera que les pida algo más de tiempo por si ella cree que la puede coger el piloto que salga detrás, pero más parte de eso no tiene más ningún problema. O sea, el piloto de atrás pide más tiempo, en vez de 30 segundos sale al minuto, no creo yo que la vayan a pillar saliendo a un minuto. Que el caso que la pillara, pues en vez de a minuto, pues que salga a minuto y medio. Eso no es problema para evitar que tenga que adelantarla en el tramo que ya es más peligroso. Pues un año más, estamos ya prácticamente terminando las verificaciones y tenemos la 17ª edición ya de la subida. Un año más seguimos nosotros aquí, seguís vosotros ahí en el Ubrique, no sin problemas este año, no, como hemos comentado ya. Así es, un rosario. Pero la realidad es que ya está aquí, que por fin, este fin de semana vamos a disfrutar todo del motor. Y gente que dice que hay mucha, no sé, dice que el tramo ya está lleno de gente y eso es lo que más nos está preocupando ahora, que vaya a venir mucha gente y que por lo menos se coloquen bien en su sitio y que respeten todo lo que se le diga a la organización, para que no se nos desmande la cosa, porque bueno, esto es un deporte de riesgo y los coches corren y corren mucho. O sea, que no, el que no esté en el sitio puede tener una complicación, y igual que si está en un sitio que esté prohibido al público y hubiera un siniestro o algo, pues puede ser que el seguro se cima, incluso que la Guardia Civil tome la oportuna... le tome las oportunas contra ellos, porque están en un sitio que está prohibido. O sea, si está prohibido, está prohibido. Eso es como vas a aparcar, si está prohibido, pues te multan. Pues si usted está en un sitio prohibido, se sale un vehículo y encima de todo le lesiona, pues puede tener también usted una responsabilidad. Pues prudencia y sobre todo cabeza, se dejen llevar por la lógica, sí. Lógicamente que no se metan en sitios hay muchos sitios que se puede ver la carrera perfectamente. Y la suerte que tiene la subida ubrica, que tiene gradas naturales. Ahí va, y tiene la sierra y... a todo el mundo allí, no hay que estar porque está oliéndole la gasolina al coche, ¿no? No, es mi opinión, o sea que vamos, que es la realidad, o sea que es un deporte de riesgo y hay que tener cuidado de donde nos colocamos. Pues Paco, muchas gracias. Nada, mucha suerte este fin de semana. Gracias. Ya seguiremos durante todo el fin de semana hablando pues con tanto con piloto como hemos hecho en el día de hoy, como con responsables organizativos, y volvemos a insistir en eso, en ese llamamiento que hacíamos a los aficionados, que colaboren en lo posible con precisamente con la organización, ¿no? Que no le pongan las cosas más difíciles, más complicadas, como ha ocurrido en estos últimos años, en lo que ha sido la noche del sábado al domingo, los tramos donde ha habido algunos destrozos. Pues este año, desde aquí, ya lo comentaba antes Pedro Carlos García, nosotros insistimos que colaboren en lo posible, porque cuesta mucho esfuerzo organizar una prueba, y más este año, como ya hemos nosotros comentado en estas últimas semanas. Bien, cuando ya van a dar prácticamente las 7:15, el límite de nuestro tiempo, nosotros nos vamos a despedir recordando lo que llega mañana. Mañana, a partir de las 3:30, nosotros ya estaremos en directo desde la salida, la zona de salida, parque de presalida, zona de trabajo, aquí en la zona del Hipersol, llevándole la última hora de la prueba. Comenzaremos un poco antes, pero en torno a esas 3:30 ya, de forma continua, hasta la finalización de la misma, que como nos comentaba antes Pedro Carlos García, pues va a ser sobre las 6:30 de la tarde, sobre esa hora ya la prueba habrá finalizado. Eso, recordemos, mañana sábado y el domingo, desde las 9:30 hasta fin de la prueba, también vamos a llevarle la última hora en directo, más o menos 1:30, 2 de la tarde, hasta esa hora, de manera, volvemos a insistir, interrumpida, llevándole las impresiones de los protagonistas de esta prueba. Recordemos los horarios de mañana: cierre de la carretera al tráfico 2:45, a las 2:30 inicio de los entrenos oficiales de la primera manga, a las 4 de la tarde la segunda manga de entrenamientos oficiales, y a las 5:30 la primera carrera oficial mañana sábado. En lo que se refiere ya a la jornada del domingo, se cierra la carretera al tráfico a las 8 de la mañana, a las 9:45 comenzará la tercera manga de entrenamientos oficiales, a las 10:15 la segunda de las carreras y a las 12:15 la tercera. Recuerden que este año son 3 mangas puntuables de carrera de cara al campeonato de España. En el andaluz, lo que hemos comentado antes, hay la manga del sábado, será puntual, y la manga del domingo, los andaluces tendrán la ocasión de coger el mejor tiempo de las dos para sumar a la del sábado. el formato del andaluz es el que en estos años anteriores tenía precisamente el nacional, dos fases, dos carreras. Y con esto nosotros nos despedimos, insistimos, mañana volveremos en directo a partir de las 3:30, un poco antes, desde la zona de trabajo, la zona de salida, con nuestro compañero Juan Carlos Panal en esta zona de trabajo, acompañándonos, y ahí en el aspecto técnico en el estudio, Fran Sánchez. Ya, Fran, nosotros nos despedimos con ese, además, volviendo a recordar, si te parece bien, que podemos o que pueden sintonizarnos no solo a través de la frecuencia modulada, sino a través de Internet.